Muy buenas tardes, bienvenidos a Música Difícil, el programa que emitimos desde Onda Latina, 87.6 de la FM. Estamos en directo desde el Centro Cultural Pablo Picasso, aquí en Madrid, dispuestos como siempre a ofrecerte una agenda internacional relacionada con la improvisación libre. Hoy nuestros sonidos se van a repartir por actuaciones que tendrán lugar en Oporto, Lisboa, Malmo, Berlín, también en Ámsterdam y, bueno, pues alguna otra, Madrid también, serán algunas de las actuaciones que tendrán lugar en las próximas fechas. Y aquí repasamos estos proyectos, estos músicos y estas músicas. En unos segundos.